Sigo rabiando pero me hundo tanto vivir para perderlo todo en unos segundos. Caso inverso, solo niño pequeño que su agonía muere día a día. Gente pobre e inocente que espera la muerte sin encontrar ninguna salida. Desesperación, el dolor, la rabia, la impotencia al ver a su hijo mutilado. Su triste mortal vista en manos de hueones inconscientes. Me pregunto dónde vamos a llegar con tanta violencia y maldad. La codicia y la avaricia solo matan y destruyen aún más los principios y la base de esta enferma sociedad estúpida. Droga, delincuencia y destrucción, perdición. Gente pobre, niños y hombres se someten al peligro cada noche, refugiados en la verma. El frío se apodera de sus almas, ni siquiera un segundo para poder respirar con calma. Sueños destrozados por este injusto sistema. Ignora la verdad que está dentro de mis canciones, hueones. Hoy en día es mayor el porcentaje de la gente que no come, el pueblo que aún sigue luchando. El rap no parará, seguirá escuchando y seguirá entregando contenido, alimentando a las personas que tanto han sufrido. Un suspiro de tristeza, lamento incesante, rap durante que auspicio, matando los vicios, posero en la mira. Mi lengua se dispara sobre dosis de rima, se proyecta por el aire que respiro, no doy más. Me cansa tanto pensar, me pesar de los días que pasan. No sé quién se rima sobre esta tarima, pensando en mi princesa. Empiezo a darle vuelta a mi cabeza, buscando una respuesta sobre por qué hay tanta muerte. Muerte. Esta mierda de país, a que esa liga a comprarle. Liga. Sobre esta fechoría que se comete cada día. Robos, violaciones, asesinatos, sin poder llegar ni siquiera a un trato. En las guerras, mientras las personas sufren por falta de alimentación. Eso es lo que vengo a decir yo en esta canción. Se gastan millones de pesos en conseguir elementos. Hagan una bomba que acaba con millones de personas. ¿A qué le llaman guerra? Y si ganan, la celebran. ¿Por qué? Por matar a gente que tal vez ni siquiera tenía derecho a morir. Niños inocentes que quedan muertos por una alma que ni siquiera tiene alma. Maldita sea la palabra a la cual le llaman guerra. ¿Qué es lo que importa? ¿Cuál es el bien que aporta? Aquí termina mi pensamiento, yo me quedo en silencio. Silencio como el lamento de la mujer de falda corta, que su vida no le importa. Fija en tu pequeño pecho, tu maternidad es bastante peligroso. Que a medianoche estés a merced de la ciudad. En la plenitud de tu juventud estás entre las dos caras de la vida. Tu alma una desesperación al no poder llevar a tu casa el sustento de alimentación. Hay algo mejor desde el otro lado. Sé que harto te ha costado, no mires hacia el pasado. Las cosas que te animan, las mismas que te lastiman. Que la gente te catalogue de perra o de ramera. Una niña a medianoche despierta, te espera con su inocencia, esperando que le lea alguien un cuento. Por ella debes tú cambiar, aspirando a un mejor futuro, un mejor lugar, más seguro. Por su seguridad, tú debes velar. Ya ven en tu cuerpo, tu niña al pasar del tiempo comenzará a practicar. Desde ti ha visto pensamiento, cosas que está empezando a asimilar en su pequeña cabecita. Más adelante con esa actitud, quiere decir y que tú.